lleva a lo opuesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Minutos nos quedan para las 9 de la mañana y como lo habíamos prometido, íbamos a tratar hoy en el programa el tema de lo que está sucediendo en Bolivia. Cuatro autoridades renunciaron en las últimas 48 horas en este país y en consecuencia justamente de la represión que sufrió el domingo la marcha indígena que se encuentra en realidad defendiendo el Parque Nacional conocido como Tipnis. Ahí Evo Morales anunció el lunes la creación de una comisión de alto nivel para investigar esta represión policial a los marchistas y la suspensión por el momento de la construcción de esta autovía que iba a pasar por este territorio indígena. Exactamente. Para charlar un poquito acerca de este tema peliagudo, si los hay, estamos en comunicación directa, ya directa con Bolivia, con Julián Boxer y Irene Provenzano. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenos días. Primeras impresiones, Julián, acerca de lo que está pasando en Bolivia, como para ponernos un poco en situación. Bueno, como ustedes bien dijeron, este es un momento sumamente convulsionado, es un momento conflictivo, en el cual algunos de los conflictos históricos que hay al interior del MAS y entre los pueblos indígenas de lo que se conoce como tierras altas, que es el altiplano, y tierras bajas, que es la Amazonía y las llanuras, están empezando a salir a la luz. Digamos, desde que el MAS llegó al gobierno, que se podía vislumbrar que la existencia entre ellos no iba a ser sencilla, y lo que hizo el conflicto del Tipnis de alguna forma fue explotar esas contradicciones en un conflicto que fue de algún modo manejado por el gobierno, incluso antes de llegar a la repudiable decisión de reprimir la marcha indígena. Ya mostró quizás una soberbia o una falta de voluntad de diálogo que hizo que el conflicto se agudizara. El tema es que sobre este conflicto, que como te decía, perdón, sería como punta de un iceberg, está montada toda la derecha y los medios hegemónicos, que entre otras cosas inventaron, así de un día para el otro, que había habido muertos en la marcha, situación de la que ya salieron a retractarse, pero por supuesto una vez que el rumor está andando es mucho más difícil desactivarlo. Entonces durante 24 horas el país fue un hervidero en el cual había acusaciones a Evo de asesino, de traidor y demás, que bueno, él tuvo que salir en persona a exigir de algún modo que le mostraran quién, cuándo y cómo habían muerto. Obviamente esto no pudo ser demostrado, con lo cual queda claro que fue un invento de los medios para desestabilizar al gobierno. Sí, Julián, a ver, cuando vos hablabas de tensiones que vienen arrastrando el MAS y sobre todo el MAS cuando empieza a ser gobierno, contá un poquito cuáles son esas tensiones para vos, esas contradicciones, esas luchas internas para ver también la cuestión indígena, porque estamos viendo un gobierno de clara orientación indígena, de hecho, en su composición indígena, que reprime una manifestación de pueblos originarios. Claro, en principio hay una aclaración importante porque es una situación que están tratando de instalar en el imaginario de los medios, que es que no es que hay indígenas buenos e malos, sino que inevitablemente los conflictos se dan cuando entran unos intereses distintos que tienen que ver con formas de vida distintas que estos pueblos indígenas tienen. Hay que ser cuidadoso cuando uno elogia la pluralidad y la diversidad, porque muchas veces se cae en lugares comunes y se pierde de vista que los modos de vida que tienen son distintos. Entonces, lo que los colonizadores por ahí ven como un avance o como una necesidad que puede llegar a ser la carretera, para otros pueblos implica la destrucción de las posibilidades de reproducción de sus medios de vida. Esos serían fundamentalmente los que están en torno al Tipnis, las conflictivas y las contradicciones que están en torno al Tipnis. Pero después hay muchas más que tienen que ver con el modo de construcción política, de organización social, de producción económica. Son pueblos muy distintos realmente, que en algún momento, por suerte, han coincidido en lo que se conoció como Pacto de Unidad y que hoy en día están viendo cómo pueden continuar, porque digamos que la voluntad sigue siendo esa, ¿no? Perfecto. Julián, a ver, para aprovechar también que ustedes están ahí y tienen el diario de la mañana de La Paz. ¿Están en La Paz ustedes? Sí. Perfecto. Ya que están en La Paz y están con el diario del día, contarle un poquito a la audiencia cuáles son las últimas noticias acerca de este conflicto y la situación, sobre todo en el Poder Ejecutivo de Bolivia. Bueno, lo que pasó ayer en Casa de Gobierno, nosotros tuvimos la posibilidad de ir a una conferencia de prensa del presidente, en la cual él volvió a pedir disculpas por lo que había sucedido, aclaró fervorosamente que él no es responsable de haber ordenado la represión, para algunos intento de lavarse las manos, obviamente, para otros es entendido que tiene alguien mismo dentro del gobierno que está tratando de perjudicarlo, porque eso también hay que decirlo, el gobierno en algún momento, sobre todo a partir del 2009, abrió demasiado sus puertas y de alguna forma también tecnocratizó, con lo cual hay algunos que quizás están tomando decisiones que no están a favor de los intereses del pueblo. Eso también perjudica al gobierno. Y lo que pasó ayer puntualmente es que una de las naciones de Tierras Altas fue a brindarle su apoyo al gobierno. Hicieron un acto en el cual hubo un ritual en una situación insólita, pero en medio de Casa de Gobierno montaron unas chapas con unos ladrillos, prendieron fuego y quemaron hojas de coca. Estaba el presidente, el vicepresidente y algunos ministros que, digamos, fueron bendecidos, por decirlo así, con este ritual de los pueblos de Tierras Altas, que terminó con Evo Morales bailando con las compañeras y demás. Con lo cual también decir que el presidente perdió el apoyo de los pueblos indígenas es totalmente falso, ¿no? Julián, te agradecemos mucho la comunicación, la verdad que es un tema que tiene muchos ejes para abordar y bueno, por ahí lo llamamos en otra oportunidad para seguir desarrollándolos. Bueno, quisiera restos y un saludo. Gracias, entonces Julián Boxer e Irene Provenzano ahí en La Paz, en Bolivia. Exactamente.